la ciudad. La luna y las estrellas brillando están, y yo no te dejo de besar. Contigo en la distancia estamos tú y yo, y seguiremos. Caiga, tú verás, estás conmigo en mi sueño.